Adoro vivir una vida maravillosamente rica y exitosa. Riquezas. Estoy emocionado por mi enorme abundancia de prosperidad. Abundancia. Me encanta la abundancia de riquezas y realmente disfruto que me llenen de magníficas riquezas y maravillosos lujos. Riquezas. Es fabuloso ser magníficamente próspero y siempre lo recibo deliciosamente. Exitosa. Estoy agradecido por mi vida maravillosamente próspera, llena de sueños extraordinarios hechos realidad. Prosperidad. Estoy muy agradecido por todos los millones que tengo en mi cuenta bancaria. Exitosa. Estoy muy feliz de tener enormes sumas de dinero en mi poder para ayudar a todas las personas que amo. Riquezas. Disfruto ser extremadamente generoso y distribuir desinteresadamente mi riqueza infinita donde quiera que voy. Y me encanta ser bendecido con tesoros infinitos, llenos de riquezas preciosas, prosperidad desbordante y dinero abundante y en constante flujo. Prosperidad. Mi suministro universal de riqueza y prosperidad se repone infinitamente a diario. Abundancia. Disfruto ser rico y adinerado y encuentro maravilloso dar y recibir una abundancia infinita de dinero continuamente. Prosperidad. La gente ama todas las riquezas infinitas que comparto libremente con ellos. Me complace dar riquezas gratuitamente y doy la bienvenida a las grandes riquezas y la abundante y maravillosa prosperidad de todos los que disfrutan compartirla conmigo. Exitosa. Todos los días me llegan obsequios generosos y me encanta recibirlos. Abundancia. Me baño en un espléndido lujo. Riquezas. Gracias por mi hermoso éxito y mi bienvenida abundancia de riquezas. Me encanta. Abundancia. Es simplemente maravilloso ser enormemente rico. Exitosa. Acepto fácilmente este hecho. Riqueza. Lo abrazo por completo. Lo disfruto muchísimo. estoy absolutamente